Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! Sí, sí, sí, sí, acá estamos en un nuevo programa de Para Dónde Corres 89.3, Comunicación Popular en Movimiento, acá estamos, es un nuevo programa. Un nuevo programa, como usted dijo, Cristian, ¿cómo está? Muy bien, Male, ¿cómo andás vos? Bien, en esta noche tan hermosa. Tuvimos un día espléndido. Un día espléndido, qué solazo. Después de tanta lluvia salió el sol. Después de tanta lluvia. ¿Cómo está, Leo? Bien, fenómeno. Contento de estar acá otra vez con usted. No estamos solos. Hay mucho, tenemos Dani, muchos integrantes. Nos falta Dani, pero estamos bien. Dani está en la cola de la vacuna, les quiero decir. Todavía, porque fue a las 7 de la mañana. Son ya otro día. 12 de la noche y todavía sigue en la cola para darse la vacuna. Dani, no nos mientas más, no digas más. Qué mentira, estás en la cola de la vacuna. No quiere venir. No, claro, venir. Invítanos al asado en el que estás. No, claro, nos quiso invitar. No nos quiso invitar. Dijo, está caro el asado, no pudo invitar a todos y se fue solo. Ah, es un egoísta. Le mandamos un saludo muy grande a él y a toda la gente de Boca para esta semana. ¿Cómo anda, Facundo? Bien, por suerte muy bien. ¿Cómo andás vos, Cris? Bien, bien, bien, bien. Es un honor, un placer estar y me pone muy contento estar otra vez en la radio haciendo un nuevo programa de Para Dónde Corres. Sí, yo también, estoy muy orgulloso. El programa 108. Pero no estamos solos, está con nosotros... ¡Carlita! Carlita, ¿cómo estás, Carlita? Como siempre. ¿Cómo es como siempre? Mal, así que te vas a seguir aburriendo, Malena, conmigo. Yo sola no, mirá que yo no estoy acá sola. Está también con nosotros Álvaro. ¡Álvaro! Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está, Álvaro? Muy bien, gracias. Qué buena voz que tiene. Muchas gracias. ¿La heredó de alguien? ¿Tiene algún familiar que...? De mi papá, qué sé yo. ¿Su papá tenía buena voz, así, no sé, voz del locutor? Me han dicho que tengo linda voz y yo no me doy cuenta. Ajá, ¿nunca se escuchó? Sí, pero no me doy cuenta, no me parece una voz que tenga nada en particular. ¿Y de su familiar? ¿Alguna voz que le haya impactado? La de mi abuela. ¿La de su abuela? Sí. ¿Por qué? No sé, será que la quería mucho, me gustaba escucharla hablar. ¿Una voz tanguera? ¿Cómo? ¿Una voz tanguera? No sé cómo describirla, es difícil. ¿Qué adjetivos se usan para una voz? ¿Clara, limpia, luminosa? Esos. ¿Oscura? Clara, limpia, luminosa. Todos esos adjetivos. ¿Le contaba cuentos a su abuela? No, mi papá me contaba cuentos. Y yo siempre quería que me contara el mismo cuento de la noche para dormirme. El de Gulliver, el país de los enanos. ¡Ay, qué lindo! Siempre el mismo. Siempre el mismo, y ahí me dormía. Y cuando cometía, digo, porque veo que los niños tienen eso, que piden siempre el mismo cuento, y cuando usted se equivoca, corrigen, y le lee una toque. Partecita sí. Distinta, es como que les gusta ahí corregírselos. Está bueno. Bueno, tenemos muchas noticias hoy. Mucha información. Muchísimas. El sábado a la mañana nos levantamos y fue un día muy raro porque todos los medios, todo el país estaba hablando de la misma noticia. El ARA San Juan. El ARA San Juan. Lo encontraron al fin y al cabo, después de un año y dos días, apareció el ARA San Juan. Apareció el ARA San Juan. A 907 metros de profundidad. ¿A cuánto? 907 metros. Dicen, según el ministro de Justicia, dijo que es imposible rescatarlo. 44 personas había, ¿no? 44 personas. Y el costo para sacarlo a flote es de 4.000 millones de pesos. ¿4.000 millones de pesos? Para poder rescatarlo. Así que dice que no van a gastar esa plata y no lo van a rescatar. Según los familiares están en desacuerdo, pero no se puede gastar tanto dinero. ¿Dónde apareció? En el Golfo, cerca de Santa Cruz. En San Jorge, en el Golfo de San Jorge. En el Golfo de San Jorge. Dicen que ya habían estado por ahí rastreando. Sí, pasaron, pero no lo ubicaron. No lo ubicaron. Ahora mandaron 67.000 imágenes del submarino, que lo va a mirar el ministro, uh-huh. Y no lo van a reflotar. La hipótesis es que se metió en tierras británicas y lo bajaron los británicos. Dicen que un submarino inglés lo hundió. Un torpedo. Dicen. Dicen. Yo no creo en eso. No creo en eso porque sería una guerra mundial. No creo en eso. O sea, es una hipótesis. Pero dice que tuvo dos implosiones y el submarino se partió en tres pedazos. Bueno, por ahora solo saben la localización. Lo que no saben es cómo va a continuar el proceso, por lo que claro, usted está diciendo. Claro, no se sabe. Claro. No se sabe qué es lo que van a hacer todavía. Ahora, qué loco, ¿no? Digo, porque yo me levanté el sábado a la mañana, porque tenía que ir a cursar desde muy temprano. Pongo la radio para irme con música y la bicicleta. Y lo primero que escucho es la noticia de Lara San Juan. Sí. Salgo de mi casa, mis vecinos que compran el diario, todas las tapas de noticias, la primer noticia era lo del Lara San Juan. Llego a la facultad, la noticia el Lara San Juan. De todo lo que estaba en la facultad era de San Juan. Y nos preguntábamos entre mis compañeros cómo a veces los medios de comunicación te quieren imponer, ¿no?, una noticia y vos terminás hablando un día de lo que ellos te impusieron durante todo el día. Seguro. O sea, cómo te imponen una noticia y toda la sociedad termina hablando el mismo día de la misma noticia. Porque era el portero hablaba de Lara San Juan. Sí, todos. En la estación de servicio hablaba de Lara San Juan. Noticiero que ponía. De tanta información. Es muy difícil desentenderse de tanta información. Lo que pasa es que pasó un año ya, no parece que haya pasado un año. Pasó mucho. Y es muy difícil también cuando los medios de comunicación te imponen una noticia y te imponen una agenda. Hablar de otra noticia. Y cuando te imponen una agenda de lo que hay que hablar ese día. Seguro. O sea, ¿cómo uno hablaría de otra cosa ese día si todos los medios de comunicación, la primer noticia era esa y el impacto en la sociedad que estaba teniendo? Entonces es como loco la subjetividad que genera. Si estamos hablando todo el día, yo que miré el noticiero que miraba pasaba a ver a la San Juan. Todos los noticieros estaban con la San Juan el sábado. Bueno, en fin, esperemos que se pueda esclarecer y que se llegue a una resolución, primero para los familiares y segundo para toda la sociedad, porque es un tema que involucra a toda una nación. Claro. Entonces, bueno, es necesario saber qué pasó, ¿no? Y saber cómo se va a resolver con los familiares la situación. Bueno, tenemos algunas otras noticias. Por ejemplo, Carlita trajo una noticia de Facebook. ¿Qué pasa con el Facebook, Carla? Sí, un experimento, los efectos que provoca una semana sin Facebook y sin WhatsApp. Un grupo de investigadores austríacos realizó un estudio de intervención y halló que genera síntomas similares a los de la abstinencia de drogas. Si bien muchas investigaciones se enfocaron en cómo y por qué los usamos, pocos se concentraron en evaluar el impacto que produce la abstinencia. Eso mismo fue lo que los impulsó a los investigadores a diseñar un estudio de intervención en el que los participantes recibieron instrucciones de no utilizar redes sociales durante 17 días sobre el grupo de 1.000 individuos mayores de 18 años. Solo 152 se sumaron. A partir de las respuestas de los participantes recogidas a través de preguntas online, los investigadores evaluaron los sentimientos positivos, negativos, el deseo, el aburrimiento, la frecuencia y duración de uso de las aplicaciones y hasta la presión social recibida por estar en las redes. Y dicen, encontramos síntomas de abstinencia similares a los asociados con quienes consumen sustancias que provocan dependencia, como las drogas y el alcohol. Un número sustancial de participantes, el 60%, recayó al menos una vez durante la fase de la intervención. Yo creo que era obvio que iba a generar abstinencia. Pero qué bárbaro, igual que la abstinencia, la droga y el alcohol. Sí. Bueno, puede ser una adicción sin sustancia. Digo, porque la tecnología es muy adictiva. Hay un juego que ahora está muy de moda entre los jóvenes que se llama el Fortnite, que los pibes no pueden parar de jugarlo. Pasan horas y horas y horas jugando ese juego. Y encima ahora lo que consiguen también es jugar en red. Claro. Como lo fue en su momento el Candy Crush, que era lo mismo. Es un juego que generaba adicción. el juego ya de por sí puede generar adicción. ¿Cuántas personas hay que desde su casa pueden jugar todos sus bienes? Bueno, a todos. Mis padres tenían una agencia de lotería y yo veía clientes que venían a jugar a la quinela y eran adictos, enfermos. Uh-huh. Se gastaban la plata que le dejaba el marido para la comida, se la gastaban en la quinela y jugaban impulsivamente. Había una clienta, me acuerdo, que venía con una carpeta, que era contadora. Y venía siguiendo los números, tenía toda una carpeta con todos los números. Yo cuando venía me ponía contento porque gastaba un montón de plata. Debería tener el sueldo de todos los empleados. Todo, todo. Venía con todas las cuentas, lo que no salía, que iba a salir. Y cada vez jugaba más y jugaba más. Obsesiva, mal. Y yo me ponía contento porque dejaba buen billete. Claro, a usted no le importaba. A mí me importaba mucho la enfermedad, porque es una enfermedad, la verdad que es una enfermedad. Es una enfermedad y tiene que ser tratado. Hay lugares donde uno puede ir, seguro, y tratarse. Seguro. Jugar está anónimo. Y me parece que el riesgo está también en los niños, que ahora están como mucho tiempo en exposición con las nuevas tecnologías y que a veces uno, si no las puede limitar, ¿no? Sí. Corren el riesgo de traer estos síntomas. Muchos Exacto. alumnos de escuela media, por ejemplo, lo que dicen los docentes es que llegan sin dormir. Claro, están toda la noche jugando. Por haber estado toda la noche jugando. Y están mucho más irritados, violentos, agresivos, con síntomas de ansiedad. Bueno, hay toda una nueva problemática que hay que poder abordar y que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Bueno, para cambiar un poquito de tema, sí. Acá Dani nos pregunta por WhatsApp, nos dice que está escuchando el programa, no sé dónde está, pero está escuchando comiendo el programa. Asado, también, comiendo los restos. Él está comiendo asado, pero nos pregunta a nosotros, ¿qué golosinas extrañamos? ¿Qué golosinas nos gustaban y ya no están y extrañamos? A mí me gustaba el bazooka jirafa. Lo enrollabas y me echabas un pedazo de chicle en la boca que te ocupaba toda la boca. Yo extraño el Jack de chocolate con la sorpresita. Con los muñequitos de Thanos en el rimbe. Sí, mira. Eso extraño, el Jack. Yo estoy de acuerdo con Facundo con los Black. Qué los lindo. Jack. ¿Cómo se llamaba ese? El Jack. Jack. Jack. El Jack. Era el King Jack, que venía con una sorpresa. Que venía con una... Era chiquito. Bueno, ahora tenemos el Kinder. Claro, sí, ahora sí. Ahora estamos pero... en la época nueva, los Kinder sorpresa, pero antes era el Jack. Yo una vuelta me empaché de Kinder, en Pascua. Te tenés que empachar con huevitos Kinder, ¿eh? ¿Quién no se empacha en Pascua con huevos? Bueno, ahora no tanto, pero... No, no. Ahora con lo que salen tampoco me empachaste. ¿El naranjú sigue existiendo? Sí, yo lo veo sí. todavía. Veo los ¿El juguito? Sí, el juguito congelado. Que es como helado que vos sí. lo tomabas de la punta. Era colorante puro eso. Colorante puro congelado. Era como un jugo tan congelado claro, en la bolsa. Claro, una cosa así. Sí, sí, sí. Ahora se llama marciano. ¿Ah, marcianito. Sigue existiendo? Sí, se llama marcianito. ¿Y qué es verde? Es verde, rojo, púrpura, del color que quieras. ¿Lo probaste, Facu? Sí, lo probé. Yo el que extraño que no lo sé más es el chupetín de Coca-Cola. Ah, sí. Ese era el más. Ah, no lo probé nunca. ¿Cuál? Lo... Eran chupetines, los chupetines de que en esa época eran de los marca, pop. No me acuerdo, pero venían de Coca-Cola. Con gusto a coca, eso eran riquísimos. Y los caramelos media hora también. No, no, están... no, no. No. ¿Los caramelos media hora existen? Están todavía, sí. Si pegabas con un caramelo en la cabeza uno, lo matabas. Eran duros como una piedra. Y si te lo tragabas, ni te cuento. No, no, eran durísimos los media hora. Sí, después estaban las mieltitas también, las mieltitas eran ricas, me gustaban las de frutillas. El topolino. Siguen estando, el topolino, las mieltitas siguen estando, el Jack también. El mecano también estaba bueno. El mecano, lo hace Bonafide. El mecano es muy rico. Bueno, a todos los que dimos la publicidad nos deben unos cuantos millones, o unas cajitas de chocolate. Bueno, ¿por dónde seguimos, Cristian? ¿Por dónde quieres seguir? Un poco de deporte no vendría mal. No, podría ser a que te quejas antes de las injusticias. Yo a gas, a Metrogas, me vino 3.000 pesos de gas. ¿3.000 pesos de gas? De gas. Lo que viene poco de luz. ¿Pero ¿Cuánto le venía a usted de promedio? 800 pesos, 900 pesos, en pleno invierno, ¿eh? ¿Cuánto te vino? Estamos 3.000. Uy, un montón. Lo va a pagar mamá. Ya mi hijo se hace cargo. Lo va a pagar y encima lo va a pagar su mamá. Lo va a pagar mamá. Bueno, ¿qué hacemos frente a estas injusticias? O sea, usted ya dijo que lo va a pagar, porque no es... Lo que pasa es que primero hay que pagar y después protestar. Bueno, yo estoy haciendo al revés. ¿Estás protestando antes de pagar? Primero estoy protestando. Para ¿Pero te van a cortar? Sí, ya me lo cortaron. Hay una factura irrisoria. Me vino 14 mil pesos de luz. Una barbaridad. Uy, un montón. Que no es del promedio de luz que me viene. Bueno, estuve averiguando y hay algunos métodos para poder quejarse. Uno puede concurrir al CGP de su barrio. El CGP tiene defensa del consumidor. Le dan un turno para defensa del consumidor y ahí lo asesoran. Y creo que después de ahí está la asesoría del pueblo. Sí. Y bueno, después de ahí no sé cómo sigue. Pero te cortaron la creo luz que tenés ya. Una conciliación con la empresa a la que vos le estás... ¿Le cortaron la luz, Mariana? Me cortaron la luz. ¿Y estás a la luz de las velas? No, no, no estoy sin luz. Pero... ¿Te enganchaste, Malena? No, me enganché en ningún lado. No vamos a decir cómo, pero bueno, está bien. Digo, los aumentos son ilegales. Y que te vengan a cortar la luz cuando hay un reclamo vigente, no sé si es legal. Me parece que no. Si no, tenés que comprarte un grupo electrógeno. Sí, un par de velas, un candelario, algo de eso. Pero bueno, también es muy injusto que te venga 14 mil pesos de luz cuando vos nunca pagaste en tu vida 14 mil pesos de luz. Sí, no, es un robo. El otro día le pregunté a la China cuánto le venía de luz y me dijo 30 mil. Y está abierto de lunes a lunes con 10 mil heladeras y un... Y habrá comparación de un homicidio en particular, es una barbaridad. No es coherente. No es coherente, no es lógico. Bueno, entonces, los mecanismos para las injusticias, digo, puede ser ataque... El barrio. Si no es el ataque de ira, puede ser seguir los pasos legales. Que sería el CGP del barrio primero. CGP del barrio, defensa del consumidor, y en defensa del consumidor te asesorarían para tener como una conciliación, algo así sería, con la empresa del servicio. Bueno, yo estoy caliente porque aumentó el subte. ¿Cuánto está el subte? 13,50 y en febrero va a estar 16 pesos. 16,50. Debería costar 19. ¿Qué? Dicen que el precio real sería de 19 pesos. Ah, con razón. ¿Los colectivos aumentaron? ¿Eh? ¿Los colectivos aumentaron? ¿Volvieron a aumentar? Creo que no, todavía no. Pero pues, está por aumentar. ¿El mínimo de cuánto es? Y yo lo pago el 3,65, lo pago 16 pesos, el mínimo. ¿16 pesos pagás por viaje? Sí. ¿Más de 3 kilómetros? Sí. Igual eso de los kilómetros es medio, porque sí, es relativo, yo a veces voy cerca y me cobran lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. No sé si el chofer te cobra un poco lo que tiene ganas, me parece. Sí, a veces sí. Sí, no sé. Y encima como que algunos se están poniendo la gorra mal. Porque vas 3 cuadras, te cobra un 14, precio. 25. Vas 20 y te cobra otro. Qué sé yo, es medio... No, nadie sabe bien. Es medio relativo. Vale. Sí, claro. Sí, relativo. Bueno, no sé. ¿Podemos hablar un poco de deporte? Podemos ir a la tanda musical a lo mejor. Bueno, después hablamos de deporte. ¿Te tenés Nico por ahí? Dale, gracias. Después hablamos de deporte. Suena. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, see? Quiero a mi bandera. cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right. To move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big bald man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-de all day long. I'm going to make them try to remember Natty dreadlock. I got the ball Natty dreadlock. Natty dreadlock, you got the ball man, natty dreadlock here now. You got the yellow man, you got the big black man, you got the English man, you got the Argentinian man with the moccasin shoe, walking down Florida, just a Cuba too. Natty dreadlock. The nutty dragon lock, yeah. Do it like you want. Do it when you can. Nutty dragon lock moving. Hand in hand. A ball man come. Volvimos. ¿Con qué volvimos, Álvaro? Volvemos yo con mis palabras semanales. Hoy elegí esta palabra que es pirar, pirarse. Pirarse es piantarse, es decir, irse, tomarse el buque. Y literalmente así nace este verbo. El piróscafo era un barco a vapor que, en los primeros años del siglo XX, constituía la forma más rápida de viajar de un continente al otro. Por eso, la expresión tomarse el piro empezó a usarse para decir que alguien se marchaba de un lugar de manera apresurada. Sin embargo, el tiempo le otorgó otro significado. El que se iba podía hacerlo alejándose de la realidad. Está pirado. No le digas así que se pira. Entonces, pirarse pasó a ser el sinónimo de enloquecer. Qué bueno, interesante. Muy bueno. ¿Cuántas muy veces hemos pirarse, dicho? Qué pirado. Si acaba pirarse, te vas. Me voy a pirar. Me voy a pirar. Estás pirado. Estás pirado. Me tomo el piróscafo. O pirate. Anda, pirate, ¿no? Qué lindo, me encanta esto de las palabras, Álvaro. Me encanta. Carlita. ¿Qué tenemos, Carla? La Berizzo frenó los cánticos en contra de Macri. Se llevó la libre expresión a marzo. En el recital que la Berizzo dio el sábado a la noche en Vélez para celebrar 20 años de carrera, en una de las pausas, el líder de la banda, Rolo Sartorio, le agradeció a la gente que haya ido a pesar de que el país estuviera casi destruido. Lo que siguió fue un coro de voces que decían, ya sabemos, Macri, la puta madre que te parió, la canción de las canchas y recitales que insulta al presidente Mauricio Macri y que muchos conocen como el hit del verano. Mira qué pero, hit, ¿eh? Sí, excelente. Para esta época la verdad que viene bárbaro. Pero inmediatamente el propio cantante pidió que pararan. No puteen a nadie, que no lo dije para que lo hicieran, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, así que disfrutemos, no vayamos en contra de nadie. El público se calló de inmediato, hubo aplausos y la música siguió. Este cántico se viene repitiendo desde hace un tiempo. El caso más llamativo sucedió en el mes de julio, cuando en el show de Charly García hasta el propio artista se sumó a los insultos. Un capo, Charly. Charly, sí, Charly va con... Charly se prende con quién, es su maestro, es su maestro. No le importa nada. No tiene a nadie a quien rendirle cuentas. No tiene filtro, no tiene filtro. No le debe... Más sin filtro. Claro, no le debe nada a nadie, así que... No, Charly es su maestro. Bueno, vamos a la tanda del día de hoy. Bueno, Marlene. Inicio espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radio Gráfica FM 89.3. Sumate a la red compañera, sumate a Radio Gráfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radio Gráfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Todos los miércoles, de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Litonería con los gatos, navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Espineta, desafiando lo todo por Radio Gráfica 89.3. El Emergente del Rock. FM 89.3. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, sí, acá estamos de vuelta en otro episodio de Para Dónde Corres. ¿Qué tenemos? ¿Deportes por ahí? Tenemos deportes. Deporte. Sí. Tenemos. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana jugó Boca. Jugó Boca ya poniéndose las pilas para el partido que tiene con River. Jugó un partido contra Patronato y ganó 1-0. Jugó con suplentes. ¿Con gol de quién? Espinosa. Golazo, me dijeron que hizo una jugada Carlitos Tevez, ¿no? Carlitos Tevez hizo una jugada que desbordó y lo dejó Espinosa solo para que puntee la pelota. Carlitos Tevez está pidiendo puesto. Está pidiendo pista para jugar. Quiere jugar la final, Carlos. Quiere jugar la final. El que quiere jugar la final es el arquero Andrada. Atajó muy bien. Se jugó un partidazo, ¿no? Se jugó un partidazo. Se merece el puesto de arquero. En la última jugada se tapó una pelota de gol. Salvó el empate de Patronato. La sacó del ángulo. Así que pida gritos que lo pongan de titular. ¿La selección aunque cómo salió? Venía mal. Tengo el partido viejo de la selección, el que ganamos 2-0 con gol de... Qué partidazo, ¿no? Funes Mori. Funes Mori, el gol en contra. Y hoy jugaron de vuelta. Hoy fue un lindo partido. ¿Cómo está Icardi en la selección? Porque vio que Wanda rompió tanto los quinotos con ver a Icardi en la selección. Porque ella es la administradora. La manager. Icardi está jugando muy bien en la selección. Pero todavía no metió goles. No mete goles. Tiene el problema de no meter un gol todavía. Wanda es la representante de Icardi. Sí, ella lo va a ver a los partidos. Sí, va. Se besaron en el partido del Inter con la Lazio en Italia. Hizo el gol Icardi y se fue a la platea a besar a Wanda. Él se fue a la platea. Se fue, después que hizo el gol, se fue corriendo a la platea y la besó. Porque vio que ella siempre aparece con esos regalos tan llamativos. Vio que el cumpleaños de la hija le llevó el pony. Al revés. Ah, sí. Lo hablamos, cierto. Ay, Cardi, cuando haga el primer gol en Argentina no sabemos qué va a llevar. No, pero la fue a saludar y la besó. Sí, pero la fue a saludar y la besó. El romántico del gol, le dijeron. Ay. ¿Y Messi? ¿En qué anda Messi? Messi estaba recomponiendo de la lesión. Está en Barcelona, tranquilo. Déjenlo tranquilo, pobre Messi. Este sábado jugará de vuelta. Bueno, o sea que se tomó un año sabático, 2018 año sabático. Digo, por lo menos para la selección, ¿no? Ah, para el Barcelona sigue jugando. Sí. ¿Ya se recuperó de la fractura? Sí, ya está para jugar. ¿Y cómo ve al grupo, digo, así, al equipo argentino? A mí me gusta Scaloni, el técnico argentino, me gusta. ¿Cree, o sea, ve la unidad grupal o todavía no? Sí, sí está, porque está probando chicos nuevos, chicos con hambre de jugar, de ganar. Y sí, o sea, está con Pablo Aymar, de ayudante de campo. Sí, con Pablito Aymar, sí, lo vi en la televisión, lo vi el partido. Bueno, o sea que de deporte vamos bien. El sábado juega Boca-River, esa va a ser la gran final. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 5 me dicen acá. No, a las 4, ¿A las 5 o a las 4? A las 5, Hay que arrancar temprano, ¿no? Para el Monumental. Monumental. Tenés que hinchar River únicamente, porque de Boca no puedo entrar. ¿Los de Boca irán a la Bombonera, los de Boca? Sí. A despedir el micro, al hotel. Sí, se quedan en la Bombonera. ¿Y la Bombonera pone pantalla para los hinchas o no? No, va a poner pantalla ni nada. Ah, ¿no? ¿Los deja ahí? ¿Los deja fuera de la cancha? Los deja fuera de la cancha. Iban a pedir visitantes en el partido de River Boca, pero los dirigentes de los clubes dijeron que no. Dijeron que no, que era más tranquilo sin visitantes. Gallardo, ¿a dónde va a estar? En River, se queda. Y va a estar en el palco, seguro. Sí, en River, pero no puede estar en el banco. Va a estar en el palco. En el palco puede estar. Sí. Lo que no puede hacer es ir a los vestuarios e ir al banco de suplentes. Al banco del suplente. Ni hablar por Handy. Si River sale campeón, ¿puede entrar a la cancha? Sí. Pero va a salir campeón River. Una vez terminado el partido, Gallardo, ¿podría pisar la cancha de River para festejar con los jugadores? No, legalmente no. ¿Terminado el partido, no? No, tampoco. Porque si no lo haría antes de empezar el partido, y no puede. Pero terminado el partido, no River puede. Campeón, técnico de River, ¿no puede pisar está la cancha? Está por 5 partidos suspendido. Está bien, pero durante el partido, una vez terminado el partido, ¿no podría bajar al como campo de juego? No puede, pero lo va a hacer igual. Lo va a hacer. Si llega a salir campeón River, lo va a hacer. Después le hacen una multa económica a River y la pagan, no tienen problema. Con lo que van a recaudar, igualmente, pase lo que pase en el partido, Gallardo sigue en la dirección técnica. Y el que no sabemos si sigue es Guillermo Barros Schelotto. Me parece que se va a dirigir a Estados Unidos. No, tuvo una oferta de Tapia, de la selección argentina. Sí, tuvo una oferta de la selección tuvo argentina. Tuvo una oferta de la selección argentina de Tapia, el dirigente de la AFA. Así que hay que ver si se queda en Boca o si va a la selección. La selección argentina de Guillermo Barros Schelotto y su hermano Gustavo. La selección, la selección argentina. La selección argentina con los mellizos. A mí me gustaba Gallardo para la selección. Gallardo me parece que es un técnico. Lo que pasa es que va a llenar la selección de jugadores de River. Y bueno, pero hay jugadores que son indiscutibles como Di María, Messi. ¿Di María es indiscutible? Di María es un jugador, para mí es un jugadorazo. No para todo el mundo, no lo sigue todo el mundo. Para mí ya caduco. Bueno, cambiando de rubro, podemos ir girando a las noticias que tiene Carlita para nosotros. Sí, Cecilia Bolocco contó cómo fue el encuentro entre Carlos Menem y su hijo Máximo. El expresidente viajó a Chile el viernes cuando operaron a su hijo por un tumor cerebral. En una conferencia de prensa desde la puerta de la clínica, la conductora contó que el joven será dado de alta en las próximas horas y relató cómo fue el encuentro de él y su padre. Dijo, el encuentro fue muy normal, yo los acompañé, estaba sentada en la cama. Carlos se sentó en una silla al lado, se tomaron de la mano como siempre. La conductora confesó que en un principio su hijo, que cumple 15 años, no estaba entusiasmado con la idea, pero finalmente accedió. Y por pedido de Máximo, el encuentro fue el sábado, un día después de la operación. Me dijo, ¿qué pase, mamá? Pero solo él. Es que el senador había ido acompañado por sus hijos. Al ser consultada sobre la decisión de Menem de regresar a la Argentina y no quedarse en el cumpleaños de su hijo, Bolocco agregó, un tanto resignada, siempre ha sido así. Y cerró diciendo que se quedó muy tranquila y Máximo quedó muy tranquilo. Mirá vos, pobre chico, ¿no? Digo, dicen que asistió a la clínica. Años, con dolores de cabeza. Muy fuerte. Con fuerte dolor de cabeza, vómitos. Y con vómitos. Y ahora le van a hacer una biopsia. Y ahí lo operaron por encontrar un tumor. No se sabe el futuro de él, pero le van a hacer una biopsia. Bueno, esperemos que Que salga todo bien y que se mejore. Tan joven, ¿no? 14 años. 14 años, digo. ¿No? Con, 14 añitos. Con esos síntomas llegó a la clínica. Juventud terrible, terrible. Bueno, lo importante es que salió todo bien y que van a seguir estudiando a ver el caso. Sí, sí, seguro. Bueno, tenemos espectáculos porque fue el Festival de Cine en Mar del Plata. Sí, Toto Ferro brilló en el Festival de Mar del Plata. Es la estrella del momento en el ámbito cinematográfico y se destaca donde vaya. El joven Lorenzo Ferro, luego de viajar a México, donde fue galardonado en los premios Fénix por su labor en El Ángel, dirigido por Luis Ortega, estuvo en La Feliz para disfrutar de las últimas jornadas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que este año cumple con su edición número 33. El hijo del reconocido actor Rafael Ferro atraviesa un excelente presente profesional y pasó por la ciudad balnearia para acompañar la proyección de la película que lo tiene como protagonista y que no para de cosechar éxitos con su lograda interpretación del asesino Robledo Puch. El film tuvo excelentes cifras de espectadores y fue elegida para representar el país como mejor película extranjera en los Oscar y mejor película iberoamericana en los españoles Goya. Mira el ángel, ¿eh? Cuando estuvo en México se retiró con un fucking Mauricio Macri. ¿Sí? Así nomás se retiró, diciendo fucking Mauricio Macri. En México, cuando estuvo en México. Yo no tuve la oportunidad de ver la película. No sé quiénes buena, la vieron. Muy buena, yo la vi. ¿Está buena? No, me gustó, no me gustó a mí. A mí me gustó muchísimo. No, a mí no. Como que no representa la personalidad de Robledo. No representa la historia, eso es verdad. Sí. Pero vista como una película fuera de eso, es un peliculón. No, no me pareció gran cosa. Y él... mala acá, carla, acá hay una, mala. Acá hay una contradicción, nos contradecimos. Mala carla. Mala, pero mala, el personaje mala. Que hace es buenísimo, el actor. Buenísimo, se trabaja todo. Se trabaja todo. Buenísimo. La rompe. Querían que lo haga Brad Pitt. A mí no me gustó. Brad Pitt, pero Brad Pitt tiene 50 años más. Por eso no lo hicieron. Bueno, está nominada al Oscar y dice al premio Goya. Y al premio Goya, sí. Y al Iberoamericano. Sí. Mirá vos, qué peliculón. Bueno, hoy Facundo me estaba comentando las películas nuevas del cine Gomón, sí. Para poder ir los fines de el semana potro. O de la semana. Una nueva que es la del Potro Rodrigo, para verla. Otra que se llama Gracias Gauchito, que habla de Gauchito Gil. Esa es una película muy importante que pueden ir a ver. Y también está Rojo, la película Rojo de Darío Grandinetti, que tiene un buen horario. ¿De qué es? ¿De qué se trata? De policial. Ah, policial. Policial. La película de Rodrigo, ¿usted la vio? ¿Qué le pareció? Me pareció muy buena. Habla mucho de la del lado B de él, del lado de él, de las drogas, de... Del consumo, del consumo, va. Pero fue criticada, o sea, algunos familiares, sí, por ejemplo. No le gustaron, no le gustaron. A la madre no le gustó la película porque claro. Dice que hablaba mucho de consumo. Se habla mucho de consumo en la película. Y que no lo representaba, que él no era así, dijo. Sí, los familiares no quedaron conformes con la película. ¿Y es musical? Es digo, musical, bastante musical. Tiene mucha música, la película tiene mucha música. Bueno, otra película que fue a ver y que no sé si vamos a recomendar, no, pero no, bueno, no se puede. ¿Cómo se llamaba? Estamos en horario igual. Estamos en horario, estamos podemos en hablar. ¿Cuál era la película que fue a ver, Facundo? Tres Ángeles. Las Chicas del Fuego. Las Hijas ¿no? del Fuego. Las Chicas del Fuego. ¿Y qué le pareció? Pornográfica. Una película pornográfica. Explícita. Pornográfica explícita. Con escena de desnudez. Y cuando usted dice que levantó la mirada y miró el público que estaba viendo la película. Todas mujeres, menos nosotros cuatro que estábamos ahí parados en el cine. Nos tuvimos que ir antes. ¿Les dio pudor? Sí, nos dio pudor. No sabía cómo iba a terminar esa película. No sabía cómo iba a terminar. No sabía qué iba a pasar en esa sala. Bueno, muchas películas. ¿Cuánto está la entrada en el cine Gomón? Para 30 pesos. 3 pesos con pase, 10 con acompañante y 30 sin pase. La sin pase. O sea que los que tienen pase por pagan certificado de discapacidad pagan 3 pesos. Y acompañante 10 pesos. Los acompañantes pagan 10 pesos y el público en general... 30 pesos. 30 pesos. Contra, ¿cuánto está el cine común más o menos? 150 pesos. 140. 140 si no es 3D. Porque si la película es 3D, ¿cuánto está? 200 y pico. 200 pesos, 200 pesos. O sea que, bueno, es una buena alternativa y estrenaron dan películas. Buenas películas, dan buenas películas, el común. Películas nuevas, porque sí, la de Rodrigo es nueva. Sí. Teníamos alguna noticia de Cacho Castaña, que salió de la internación, que volvió a su casa. Sí, Cacho está en su casa y se recupera. Siempre es muy bello el regreso a casa, dice. Luego de haber sido internado a raíz de un cuadro respiratorio ocasionado por un virus, el emblemático Cacho Castaña ya se encuentra en su domicilio donde se recupera favorablemente. Según pudo saber el diario, el artista fue dado de alta el domingo luego de realizarse varios chequeos que confirmaron su rápida y efectiva evolución. Cabe recordar que Cacho había presentado en un primer momento la infección de herpes Zoster, conocida popularmente como culebrilla. ¿Seguirá fumando Cacho Castaña? Qué sé yo, está hecho mierda, no sé por qué no se muere de una vez. O sea, está muy aferrado a la vida, ya que se vaya. Culebrilla, ¿qué es la culebrilla? Es como una varicela. Es como el resurgimiento de es la como varicela. Un herpes. Acá dice herpes, científicamente se llama herpes Zoster. Sí, Zoster. Sí, a mí me agarró. Pero me dijeron que era una culebrilla, era un como un parásito que te... O sea, daba la vuelta, sí. Como una víbora. Sí, como eso, sí. A Cacho Castaña no le llegó a dar la vuelta. No le llega. Y a mí tampoco, por suerte. Bueno, sí, dicen que es un resurgimiento de la varicela, que se da en las personas que ya tuvieron varicela. Varicela. Sí, se llama también el virus de la varicela Zoster. Sí, y se da en personas que tuvieron varicela. Exactamente. Sí, y es terrible. No, yo lo tuve y es inaguantable. ¿Los síntomas cuáles son? Te salen ronchas. ¿Ronchas con pus, puede ser? Vesículas, como ínfimos globitos llenos de líquido. Y es arde mucho, arde. Es como quemante, pero con un dolor muy, muy intenso. Y pica muchísimo. Sí, es realmente una calamidad. Pero tiene tratamiento, eso también hay que decirlo, sí. Que frente a eso uno puede concurrir al médico, sí. Y que hay un tratamiento con antibióticos. Con agua blanca me hicieron curar a mí. Es una astringente agua blanca de Codex. Pero te dan antibióticos también. Bueno, los médicos dicen que hay que consultar un curandero. ¿Un curandero? En serio, yo tuve un amigo de mi papá que le agarró culebrilla y lo mandaron a un curandero. El lado B de la medicina. Sí. Bueno, nos vamos al tema musical de la noche de hoy para ir cerrando este programa. Suena mal y no importa la razón. No

¿no? Según mi madre, dice que el primer amor nunca se termina casando. Bueno, y según Freud dice que el verdadero amor es el segundo matrimonio. Porque el primero sería como la continuidad de lo familiar. Sí. Y el segundo sería como la verdadera elección, más del lado del deseo. Así mirá que vos. Bueno, uno se puede casar, separar, volver a casar. Bueno, y en el corte estábamos pensando, ¿qué podemos jugar para el superclásico acá con el equipo? Una mollejita, decía acá el amigo Álvaro. Una morcillita. Una mollejita. Una tirita de asado. Un asado completo con todo. Con bebida, con todo. Eso, Un matambrito. Chocolates. Chocolate. Mucho chocolate. Sí. Águila. Qué rico. Bueno, jugamos. ¿Quién gana, Boca o River? Un asadito jugamos. Boca. Jugamos un asadito mixto. Sí, achuras y. Sí, matambrito. Un asadito completo. Completo. Bueno, listo. Boca. Álvaro. River. River por penales. Termina 0-0 el partido para mí. ¿River gana por penales? Sí. El partido termina empatado. River, prefiero que gane River, odio Boca. Así que aguante River. Boca, tranquilamente. Yo soy de Boca, pero no sé por qué tengo como una intuición de que va a ganar River. A mí me pasa algo parecido, Álvaro. Yo soy de Boca, tradición de Boca, abuelo de Boca, bisabuelo de Boca, tatarabuelo de Boca. Pero a mí me parece que se juega la final en el Monumental. Gallardo va a estar en el palco, los de Boca no pueden ir a la cancha de partido. A mí me parece que hay un terreno preparado para que gane River. No sí, sé, puede me parece. Ser, puede ser, me puede parece. Apostamos. ¿Vos, Cristian, qué dijiste? Un asado. ¿Un asadito? Sí, gana Boca. ¿Cuántos somos que gana Boca? Dos. Bueno, si gana Boca, los dos se ponen con el asado. Sí. Bueno, vamos a esperar el partido del sábado a las 17 horas. A las 17 horas en el Monumental del Boca River y el martes vemos quién hace el asado. Bueno. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Muy buenas noches, que tengan una buena semana. Una buena semana. Buenas noches, hasta la semana próxima. Gracias. Chau.